Ajá, ajá. La base es DJ Tutis. Yo soy el Tatis. Y esta canción es para vos, Auxi. Porque te amo. Quiero que escuches. Con todo mi cariño. Ajá, ajá. Ya, ya, ya. Luego de tanto esperar, nuestras almas se van a juntar. Dos corazones separados por la distancia. Muchos obstáculos, una esperanza. ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuántas veces he caído? A pesar de los obstáculos, nuestros corazones siguieron unidos. Y estoy muy feliz de haberte conocido. Un te quiero tuyo aumenta la fuerza de cada latido de mi corazón, porque sos la razón de que yo siga adelante, de que los días para mí sean interesantes. Pensando y soñando en vos, logra ser una maravillosa historia de dos. Y podrá ser que Dios nuestras almas separó. Yo te amo, tú me amas, el destino nos unió. Me gusta cada vez que me decís te quiero. Me gusta tu voz cuando te sonrojas y nos reímos los dos. Me gustas vos y solo vos. Me gusta cuando me decís que yo te quiero más. Y yo te contradigo que no, que yo te quiero más. Y pelear por quien quiere más al otro. Me gusta lo que eres por dentro y cómo expresas tus sentimientos y tu sinceridad, da, da. Y te digo la verdad, nunca conocí una chica tan especial como tú. Sos mi vida y mi luz. Desde el 16 del 5 te amo y siempre te amaré. Siempre que me necesites ahí estaré. Te besaré, acariciaré y te abrazaré a cada momento, porque es todo lo que siento. Sos mi vida hermosa. Gracias por tu amor y por hacerme ver el cielo color rosa. Osa, osa. Al estar lejos de tu calor, tuve que poner valor en este sueño de amor. Al estar lejos de tu calor, tuve que poner valor en este sueño de amor. Pero valió la pena. Al estar lejos de tu calor, tuve que poner valor en este sueño de amor. Pero valió la pena. ¡Valió la pena! Auxi, te amo. Te amo. Para vos. Porque estoy muy feliz de haberte conocido. A tan solo unos meses para el año, esta canción es para vos. Con todo mi cariño. Te amo, Auxi. Te amo, te amo. Auxi, te amo. Al estar lejos de tu calor, tuve que poner valor en este sueño de amor. Auxi, te amo. Esta canción es para vos, porque tenés mi alma en tus manos. Quiero que la cuides. Te amo. Yo nunca te voy a fallar.